Bienvenidos a Leer a Japón. Desde los estudios de la NHK en Tokio, los acompaña Cristian Soto. En esta ocasión les ofrecemos el relato El capullo de piedras, Ishimayu, escrito por Ueda Sayuri. La autora, Ueda Sayuri, inició su carrera literaria al ganar el premio Komatsu Sakyo a la mejor escritora Nobel de ciencia ficción en 2003. Desde entonces ha explorado diversos géneros, además de la ciencia ficción. El relato de hoy nos sumerge en una historia sorprendente sobre un misterioso capullo. El capullo de piedras, de Ueda Sayuri. Me lo encontré de camino al trabajo. Alcé la vista por casualidad y allí estaba. Un capullo blanco adherido al extremo de un poste eléctrico. Era demasiado grande para ser obra de un insecto y tenía la forma de una persona acurrucada. ¿Sería alguna creación de un estudiante de arte? Había visto cosas parecidas antes. Figuras de fetos alineadas en la calle, bicicletas abandonadas decoradas con multitud de flores. Tal vez se trataba de algo similar. Al mirarlo de cerca, noté que el capullo tenía un leve tono arcoíris. Estuve observándolo y me recordó aquellas películas de terror antiguas. Empecé a emocionarme. Me entraron ganas de faltar al trabajo. ¿Y si llamaba diciendo que me sentía mal? No, no, eso no estaba bien. Aceleré el paso. Corrí hasta quedar empapado en sudor. Me hubiera arrancado la corbata. Subí al tren y llegué a la oficina justo a tiempo. Allí, como de costumbre, una montaña de trabajo me esperaba. Atender quejas, sonreír en reuniones ante las exigencias ridículas de los clientes, aguantar los comentarios sarcásticos de mi jefe mientras el estrés casi me hace vomitar. Siempre cumplo diligentemente con las crecientes exigencias del trabajo y al mismo tiempo vivo con el temor de ser despedido en cualquier momento. Ojalá pudiera renunciar, dejarlo todo. Tal vez podría hacerlo si me lo propusiera, pero el miedo a una vida aún más dura y dolorosa me detiene. Así que sigo trabajando a regañadientes, aunque en el fondo solo quiero marcharme. Regresé a casa muy tarde esa noche. Al pasar junto al poste eléctrico, lo miré de nuevo. El capullo seguía allí, en el mismo lugar que en la mañana. Parecía resplandecer con una luz blanca en la oscuridad. Si brillaba, quizá era una creación humana. Aunque, claro, las luciérnagas también emiten luz y existen hongos luminiscentes. Al observarlo con detenimiento, noté que temblaba suavemente, como una crisálida de mariposa a punto de eclosionar. ¿Acaso algo estaba por salir? La curiosidad inicial dio paso al miedo. Retrocedí, asustado. En ese momento, el capullo se rompió con un agudo crujido. Del interior salieron disparados unos objetos que cayeron a mis pies como un aguacero. Eran un sinfín de piedras que se dispersaron por la acera, pero no unas piedras comunes. Relucían como joyas. Una era verde, cual exquisito jade. Otra era roja como la granada. Las había plateadas, doradas o negras azabaches. Una tenía un brillo azul que despertaba los sentidos. Tragué saliva y recogí una piedra incolora y transparente. Si fuera un cuarzo o un diamante, estaría de suerte. Justo entonces, escuché una voz cerca de mi oído. Recoge también las demás piedras. Era una voz tan clara que me sobresaltó. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Mi pulso y mi respiración se aceleraron. Metí las piedras en el bolso a toda prisa y, abrazándolo, volví corriendo a casa. Ya en mi departamento, vacié el contenido del bolso sobre el piso de la sala. Bajo la luz de la habitación, las piedras brillaban aún con más intensidad mientras rodaban por la alfombra. ¿Cómo podría venderlas? Fue mi primer pensamiento. ¿Cuánto dinero sacaría en total? ¿Cómo asegurarme de obtener un precio justo? Quizá era mejor no recurrir a un comerciante. Podría venderlas yo directamente a entusiastas de la astrología, por ejemplo, presentándolas como piedras energéticas. Busqué joyerías en internet para comprobar precios y me puse a fantasear con las posibles ganancias. Las sumas eran mareantes. La cosa pintaba muy bien. Podría ganar bastante dinero. Incluso pensé en dejar el trabajo si lograba vender suficiente. Empecé a sentir sed. También un poco de hambre. Cuando me levanté a buscar algo, una de las piedras llamó mi atención. Una piedra roja desprendía un agradable aroma, mezcla de tomate, aceite de oliva y finas hierbas. Me acerqué la piedra a la nariz. El aroma se hizo más intenso. Entonces mi paladar recordó el sabor del queso fundido. Sin pensarlo, me metí la piedra en la boca. Por alguna razón, una voz interior me susurró que lo hiciera. Al instante, la piedra se derritió en mi boca. Una sensación indescriptible me relajó desde dentro, y al mismo tiempo, fui transportado a un restaurante italiano en el que nunca había estado. El personal de la sala se movía apresuradamente, pero curiosamente, no chocaban conmigo ni me gritaban que me apartara. Yo simplemente permanecía parado, como el aire. Enseguida comprendí que era un sueño. No sabía en qué momento había empezado a soñar. ¿Quizá cuando recogí las piedras? ¿O estaría ya soñando cuando salí de la oficina? Si era un sueño, cualquier cosa podría suceder. Me senté en una mesa vacía y un plato apareció frente a mí. Era un pollo asado sazonado con tomate y queso. Lo devoré con avidez. En los sueños, normalmente la comida no sabe a nada, pero esta vez era distinto. Se sentía real, como si de verdad estuviera comiendo. Justo cuando me sentí lleno, desperté del sueño. Mi cuerpo seguía en el departamento, tumbado sobre el piso. Las piedras brillantes también seguían allí, aunque la roja había desaparecido. Decidí no venderlas. No quería que nadie más las tuviera. Las disfrutaría yo solo. Después de la jornada de trabajo, volví a casa y saboreaba las piedras. Eso se convirtió en mi rutina diaria. Comer las piedras me hacía olvidar todos mis problemas. De alguna manera, me animaba a volver al trabajo al día siguiente. No todas las piedras desprendían aroma a comida. Algunas olían a árboles o al mar. Pero todas ellas me transportaban a otro mundo, brindándome experiencias diversas. Vagué por tierras desconocidas, emprendí aventuras. Bebí agua pura que refrescaba todo mi ser y descansé bajo la sombra de un árbol. En uno de los sueños yo tenía un cuerpo femenino. Viví como una mujer, amé a un hombre y di a luz a un niño. Sentí cómo mi identidad se desvanecía, convirtiéndome en un ser etéreo. En otro sueño, me encontré conmigo mismo. Ese otro yo me habló, advirtiéndome que me cuidara, que tuviera precaución con cierta zona peligrosa. Después de hablar conmigo mismo, disfruté viajando por tierras exóticas, hasta que fui asaltado por un atracador en una esquina y morí asesinado. Cuando desperté de ese sueño, por fin comprendí la verdadera naturaleza de las piedras. Tenía un amigo que había desaparecido en el extranjero. Le encantaba viajar y había emprendido un viaje en solitario por el mundo. La última vez que hablé con él fue justo antes de su partida. Tuvimos la misma conversación que en el sueño. Eso significaba que aquella piedra contenía los recuerdos de mi amigo. Pero entonces, ¿qué habría dentro de las otras piedras? ¿Serían los recuerdos que unas personas anónimas dejaron atrás? Tal vez eran recuerdos de personas muertas, sus pensamientos y memorias. ¿O será que el sueño de mi amigo fue solo una fantasía creada por mi cerebro? Quizás las piedras simplemente generaban historias en la mente humana, y nada de lo que yo había experimentado había ocurrido en realidad, sino que era pura ficción. En cualquier caso, hemos hecho lo que hemos podido, pero la empresa ya no puede sostenerse. Un buen día me dijeron que ya no tenía que volver a la oficina. Después de confirmar el pequeño monto de la indemnización, me despedí de las personas con las que había trabajado más de cerca y me fui. Mi jefe parece que conservaría su puesto. Sin embargo, las cosas no iban a ser más fáciles para los que se quedaban. De hecho, lo más probable era que empeorasen. Teniendo en cuenta la situación de ellos, pensé que lo mejor era no decir nada imprudente. Mis pensamientos divagaban mientras caminaba por el trayecto que, a partir del día siguiente, ya no tendría que recorrer. Aún me quedaban algunas piedras en casa. Las disfrutaría todas yo solo. Y cuando terminara de comerlas, yo mismo me convertiría en un capullo blanco en lo alto de un poste de luz. Tenía la extraña certeza de que así sería. Permanecería allí acurrucado, esperando a que apareciera alguien que me necesitara, tal como había hecho yo. Las piedras me habían ofrecido sueños maravillosos. Gracias a ellas, había podido resistir hasta ese momento. Mi nueva labor sería tomar todos los recuerdos que había absorbido en mi cuerpo, transformarlos en piedras y entregárselos a la siguiente persona. Con el fin de que alguien más tomara el relevo, alguien que creyera que la ficción y las historias pueden dar sentido a la vida. Alcé la vista al cielo, como lo había hecho aquella vez. Había muchos capullos adheridos a los postes, aquí y allá, que resplandecían con una luz blanca bajo la luna. Dirigiéndome a ellos, les sonreí y levanté la mano en un leve saludo. Así llegamos al final de la emisión de Leer a Japón. Esperamos que hayan disfrutado del relato El capullo de piedras, Ishimayu, de Ueda Sayuri. Un saludo y hasta el próximo programa. Nos despedimos con una canción. Se titula Kyoku o Recuerdos, interpretada por Nakashima Mika. しなかった。